no urusai do de hitori kiri suatte iru hoshi no moto de anata o omotte iru omotte iru. Anata to futari.